¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Bueno, colegas, ya estamos iniciando este PES Platicando acá en Amecameca. Y bueno, les damos una cordial bienvenida a todos los colegas. Estamos regresando. Y bueno, les comparto los teléfonos en cabina. El teléfono es 5979-785252. El WhatsApp es 5540-615459. También nos pueden escuchar vía remota por www.lavoladora.org o también pueden visitar nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio, y también para conocer todo lo acontecido en la zona aquí de Amecameca, la zona Volcanes. Está La Voladora Noticias en Facebook para que se den un vistacito. Pues estamos aquí transmitiendo en vivo por el 97.3 FM, La Voladora Radio en franca rebeldía. Y pues comenzamos este PES Platicando, lo saluda Ulises Caballero y damos inicio a este programa, colegas. Pues bueno, ya se nos viene el Mundial, se nos vienen muchos eventos, vamos a estar platicando de todo un poco, de fútbol, de PES, de la selección, de la Liga MX, la expansión. Vamos a platicar de todo un poco y vamos a iniciar ya con el programa, pero antes quiero saludar a nuestro invitado, mi querido Quirol. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ulises? Muchas gracias por invitarme una vez más. Bastante bien, acá ya con agua en Monterrey por fin. Y nerviosos por la Copa del Mundo, que ya está prácticamente 2 semanas de empezar. Ok, colega, pues bueno, estamos aquí estrenando, usando el jersey que nos mandaste directamente desde la creatividad de Quirol TV. Estamos usando el flamante jersey. Ya nuestra productora hizo el favor de postear y tomar la foto para que puedan ver qué hermoso se ve este jersey. Y pues muchas gracias, Quirol, por el obsequio. No, hombre, no hay por qué. Muchas gracias a ti por todo el apoyo. Y fíjate qué casualidad que yo también lo traigo puesto. Pues así se hace. Estamos pero bien sincronizados. Bueno, colega, pues vamos a platicar un poquito de lo que viene siendo en la actualidad de tu canal. Platícanos cómo va. Ya sabemos que la Liga ganó la Copa Libertadores, pero quiero que nos platiques toda la actualidad de la Liga y pues sobre todo pues de los proyectos que se vienen en Quirol TV. Sí, la Liga Electrogénica logró su tercera Copa Libertadores este fin de semana al ganarle 3-0 en Guayaquil al Inter de Porto Alegre. Es el tercer título en fila. Uh-huh. Y desafortunadamente regresar a México el día de ayer, donde toca caer 1-0 en el partido de ida de semifinales ante León. El partido de vuelta va a ser el lunes a las 9 de la noche por Quirol TV, para quienes gusten acompañarnos. La verdad es que la situación se ve complicada. Es la mejor ofensiva del torneo contra la mejor defensiva, es decir, León y la Liga Electrogénica respectivamente. Además de ese proyecto que le damos cobertura, estamos también preparando, si nos siguen en Twitter ya habrán visto, una serie de partidos de la Copa del Mundo con México, en donde le estamos pidiendo apoyo a la comunidad para armar nuestra lista definitiva. Sí, eso no me lo esperaba. Es muy, muy buen proyecto. La verdad, estamos esperando ver cómo se conforma esa selección. Ya me platicaste más o menos cómo se conforma, pero pues quiero que todo nuestro auditorio se entere cómo la vas a conformar. Claro que sí. Primero que nada, quiero darle, enviarle un saludo y un agradecimiento a Abel Petris, que es el creador del Option File, del parche que estamos utilizando. Y con este parche hemos venido jugando 3 años la Liga Master, con algunos ajustes y demás situaciones, pero la base de datos es de él. Okay. La metodología, como le explicábamos en un hilo, es que los jugadores reciben una calificación al final de cada partido, que va de 4 a 7, 8 cuando mucho. Entonces esa calificación al final de la temporada uno la puede consultar y puede ver quién es el jugador mejor calificado de toda la temporada, del número de temporadas que lleve jugando en esa secuencia. Entonces nos hicimos la pregunta, ahora que hay tanta inconformidad y donde todos creemos que nosotros podríamos hacer un mejor trabajo que el técnico nacional, cosa que no estoy discutiendo, pero sí es bueno, esta polémica en donde por qué llevar jugadores de Europa que están fuera de ritmo y fuera de forma y demás, por qué no llevar jugadores de la Liga Mexicana, y de repente han salido nombres de jugadores como el Palermo Ortiz o como Israel Reyes, que han recibido ninguna o pocas oportunidades en selección nacional. Okay. Dentro de los límites del videojuego, pues decidimos tomar, bueno, quiénes han sido los mejores por posición, y dividimos en grupos o en pelotones: porteros, defensas centrales, defensas laterales por ambos costados, volantes de contención, volantes ofensivos, extremos, delanteros, medios de recuperación. E hicimos la lista con 5 o más candidatos, y le estamos pidiendo apoyo a la gente para que a través de sus comentarios y votación nos diga a quién llevaría y por qué, e incluso gente que no está en la lista. Nos falta solamente publicar la lista de delanteros, y la intención es tenerlo preparado para armar el equipo en vivo y después jugar los amistosos contra Irán y Suecia y enfrentarnos ya a la Copa del Mundo en las fechas en las que está, pues, unas horas antes o tal vez un par de días antes de los partidos de la selección mexicana. Perfecto, muy buen proyecto, y esperemos que no haya sorpresas como las del Tata. las hay. Que ya se están empezando a ver, pero bueno, ¿y vas a transmitir los partidos? ¿Los vas a narrar? ¿Cómo va a ser la historia de esta selección? Sí, la intención es, quizá el ajuste que hagamos es que solo llevemos 2 porteros. Con el afán de darle más oportunidad a jugadores de campo. Sabemos que el tercer portero pues casi nunca tiene oportunidad de jugar, pero ya lo veremos según las opiniones de la gente. Llama la atención, por ejemplo, que en la lista está Rogelio Funes Mori, es decir, no es el mejor delantero de la temporada, pero está entre los mejores 5 o 6. Lo que hicimos es que cuando había una diferencia ya de más de 2 décimas, 5.7, 5.4, ahí cortaban. Pero está Rogelio Funes Mori. ¿Y Jiménez? ¿Jiménez con G de gato? Están los 2 Jiménez, porque sí, más o menos rindiéndole un cierto respeto a aquellos jugadores que están jugando en Europa, se entiende que son ligas de mayor exigencia, le pusimos, digamos, como un bonus en cada lista a los jugadores mexicanos que están en Europa en su respectivo grupo de posición. Están en la lista Omar Gobea, que actualmente está jugando en Rumania, no ha tenido ya participación en el ciclo mundialista. Está en la lista, por supuesto, Santiago Jiménez, que ayer hizo gol. Está Tecatito Corona, está Diego Lainez, está Gerardo Arteaga, lateral izquierdo. Es decir, están también, porque habrá quien diga, pues a mí no me importa cómo van los de la Liga MX, los europeos son superiores y tienen que estar, sí o sí. Está la opción. Bueno, esperemos que el proyecto pues lo termine rápido, porque ya estamos a días, a menos de un mes para iniciar el mundial. Y pues bueno, ya si pueden ver, colegas, nuestro querido colega ya nos mandó una imagen del mundial, donde vamos a tener un mesecito de puro pues platicando mundialista, donde vamos a hablar de todo, no nada más de la selección, sino de todas las selecciones, de los resúmenes de todos los partidos, sobre todo de las estadísticas y bueno, nuestros pues nuestras opiniones más que nada, y también pues conocer también tanto de Quirol, Pizcachita también va a estar, vamos a ver si está AZK, vamos a invitar a varios colegas a hacer como una mesa de debate para pues platicar del mundial y dar nuestras diferentes observaciones de las selecciones. Y pues bueno, otra de las situaciones, colega, es que pues tus jerseys, ¿no? Cada jersey que haces conmemorativa por X y Y, vas a realizar alguna para Qatar, vas a realizar alguna para la Copa del Mundo de Clubes, ¿qué se viene en esta creatividad de Quirol TV? Las camisetas que estamos haciendo, esta es la primera temporada en que logramos materializar las camisetas a través de nuestra marca, que es parte de la malvada corporación Quirol y que es X Sportwear. Como podrás ver en el centro de tu camiseta en este momento, tiene una marca con un octágono, dentro de ella las hojas de un girasol. Es una subsidiaria de la MSK. Teníamos desde hace más o menos un año, de hecho tú eres, me parece que si no el primero, el segundo, que se hizo con una de las camisetas de Liga Iatrogénica que logramos sacar, aquella verde a dos tonos, en esmeralda y verde bosque. Pero las cosas realmente no nos habían sido tan fáciles hasta este año, que pusimos un poquito más de empeño en eso y logramos mandar a hacer, obtener ya pues un tiraje de la camiseta verde de local, de Liga Iatrogénica, la blanca de visita, que me parece ha sido la más popular por mucho. Fue la tirada más grande y se agotó en dos días, es decir, todas las que se mandaron fabricar ya tenían dueño. Perfecto. Y en las semanas pasadas, pues nos llegó ya por fin el embarque de las camisetas naranjas, que también ha tenido bastante buena acogida por el público, y esta decidimos, las otras, por ejemplo, rifamos algunas, ¿verdad? Por dinámicas en YouTube y en Twitter. Sí, sí. Y esta decidimos utilizarla para, siendo una camiseta alternativa, pues para enviarla como un gesto de aprecio a aquellas personas que nos han apoyado. Y así fue como pues una de estas llega contigo, así como Petris, que ya también por ahí subió una foto, como Ingame, que también recibió una de ellas. Tratando, bueno, pues de mostrarles también el trabajo que estamos haciendo y lo que podemos hacer. Lo que sigue es una, pues la playera para el Mundial de Clubes. La Liga Iatrogénica se clasifica para la próxima Copa Mundial de Clubes, que seguramente será en China en verano del 2023, y queremos lanzar una preventa para pues que los que deseen hacerse de una camiseta, ya estaremos revelando el diseño próximamente, puedan tenerla enviada directamente hasta la puerta de su casa. Ok, perfecto. Pues bueno, colegas, estamos llegando al final de nuestro primer bloque, pero antes de irnos, vamos con un pequeño mensajito. Senda Paraíso, venta de terrenos, 4,508 metros cuadrados, acceso frontal al Camino Real. Y también está la opción de 1,512 metros cuadrados, acceso desde el camino a San Juan. Ubicación, fraccionamiento campestre, Las Delicias, Atlautla, Estado de México. Los teléfonos para mayor información es 62-41-91-70-43. También está sendaparaíso.com. Y si quieren mandar un email a sendaparaíso@gmail.com. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte. En un momento regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6 y 16 minutos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La batalla entre la comida saludable y la chatarra. Oye, mi amiga, vente conmigo, si tienes antojo yo te voy a llenar. Claro que te llena, pero ¿de qué? ¿Pura chatarra te vas a meter? Pero mira mis colores, estoy llena de sabores. ¡Qué cínico! ¡Eres puro químico! Mejor una botana bien natural, pura vitamina que te nutre de verdad. Dame un momento, mira quién llegó, solo un instante y te lleno de sabor. Comida industrial con sabor artificial. De más y la pagarás. ¿Ya previste? ¡Ya la hiciste! Gobierno de México. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Reality is a deadly place. I hope this trip is a good one. Bueno, colegas, estamos de regreso. Los saluda Ulises Caballero. Pues les paso los teléfonos en cabina. Estamos transmitiendo en vivo por La Voladora Radio, por el 97.3 FM, en Franca Rebeldía. Y el contacto en cabina es 5979-7852-52. El WhatsApp es 5540-61-5459. Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. Y también nos pueden escuchar. Digo, nos pueden leer noticias de toda la zona local en La Voladora Noticias. Nos pueden escuchar vía remota por lavoladoraradio.org. Y, colegas, pues iniciamos el segundo bloque con nuestro querido invitado, Quirol TV. Bueno, colega, esta emisión, fondo sonoro, es elección de nuestro querido Quirol. Y también hay canciones que creó tu mujer. Entonces es creación absoluta de tu mujer, ¿no? Así es, la canción The Wild Fox Appears, que es parte del soundtrack. Uh-huh. Quizá algunos, los más fieles rancios otakus de la Liga Electrogénica, la identifiquen como la canción de gol que se toca en el 7:30 cuando anota el equipo local. Okay. Es una canción hecha por mi esposa, que tiene un proyecto musical que, pues, estoy muy orgulloso de decir que ya pronto va a alcanzar algunas plataformas importantes de música bajo demanda, y espero que ya me saque de chambear. Perfecto, pues muchas gracias a tu esposa, y pues está escuchando a todo. Bueno, colega, pues el jersey que nos mandaste, que es un jersey tipo, para que se lo imaginen, colegas, es el color que usa Costa de Marfil, pero pues diferente diseño. ¿Por qué naranja y verde, colega? Coméntanos. Pues, de hecho, la justificación de la marca es que toda la campaña de este año de la Liga Electrogénica se llama Tropic Strong. Okay. Que realmente no tiene ningún sentido de sintaxis, ¿verdad? Pero, pues, la Liga Electrogénica juega en Tampico Madero, sí. Es una ciudad en el Golfo de México. Sí. Y su color principal es el verde. Entonces, su camiseta principal es verde con un patrón costera o de costilla de Adán, le dicen a la planta en algunos lugares. Muy sencilla, es una camiseta en T con el patrón sublimado con los logos de la marca fabricante, los patrocinadores y el escudo. Es la más sobria, digamos, de las tres playeras. Okay. El segundo uniforme hace un poco alusión como a estas camisetas de surf de manga tres cuartos que se suelen usar. Uh-huh. Un cuerpo blanco con unos tablones horizontales en un gris apenas perceptible. Okay. Y lo más destacado es otra vez el patrón de Monstera, pero ahora en los colores de la paleta, es decir, verde, rosa, naranja, beige, en los hombros. Es decir, pueden ver fotos en directamente en Quirol TV, hemos estado publicando algunas, ahorita subo algunas más aquí a las redes sociales. Okay. Y la tercera camiseta tiene que ser una camiseta de alto contraste. Entonces mantuvimos el verde, que es el color elemental, es el color icónico del equipo, y decidimos utilizar un color naranja muy vibrante, que según la marca fabricante hace alusión al atardecer en la playa Miramar en Ciudad Madero, pero la verdad es que es una barra, ¿verdad? Es decir, se veía bonito, nos gustaba, y se decidió por ese color, porque pues, siempre nos ha gustado el color de Costa de Marfil, la combinación de colores es la verdad bastante atrevida, y se le agregó un patrón que si le pones atención, tú que traes la camiseta ahí puesta en este momento, uh-huh, son las palmeras de la Plaza de Armas de Tampico, uh-huh, y las palmeras y una especie de triángulo que parece una pirámide, es una foto tomada en la playa Miramar de Ciudad Madero, en un hospital antiguo que está abandonado, que es el Hospital Naturista. Se confluyeron las dos, una imagen del centro de Tampico con una imagen del máximo paseo turístico de Ciudad Madero, y de ahí se hace ese mosaico que forma el patrón de la camiseta. Es decir, parece que fue así nada más en media hora de locura, pero no, es una camiseta que busca marcar algunos íconos de la ciudad, como han sido los años anteriores también. Perfecto. Tropic Zone, ¿sol tropical o cómo lo vas a manejar? ¿Trópicos del Tropic Sol? Tropic Strong, es como somos tropicalmente fuertes, es lo que queremos decir. No tiene ningún sentido, pero suena tremendo. Ok, perfecto, me siento bien Didi Drogba. Bueno, colegas, pues ahí está, pues la verdad, vayan a la tienda de nuestro querido Quirol TV, adquieran sus productos. Próximamente no nada más va a vender playeras, planea expandirse. ¿Ah, sí? Vi que también... ¿Qué más, güey? Tienes como unos termos. Bueno, yo creo que nada más le pusiste el logo, pero también eso se ve atractivo. Muy, muy atractivo. Ah, tengo una cantidad de merca impresionante. Eso suena mal, ¿verdad? Suena como que estoy traficando cosas. No. Tengo muchos productos de Quirol TV y de la Liga Iatrogénica. He decidido solamente vestir con productos de la malvada Corporación Quirol desde hace como 6 meses. Perfecto. Pues bueno, colegas, ahí están. No sé, me gustaría que dijeras dónde pueden ver tu catálogo, cómo le pueden hacer para adquirir una jersey como la que trae. Las camisetas de fútbol y las camisetas con el logotipo y con algunos diseños de Quirol TV los pueden encontrar en la tienda en línea que tenemos en facebook.com/QuirolTV. Ahí está inmediatamente el catálogo de productos. O si mandan un mensaje a nuestro WhatsApp, que es 812-194-7070, también ahí pueden obtener informes. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, fíjate que yo estuve participando para la jersey, que es verde con blanco. Se ve muy, muy increíble. Realmente te sientes muy fresquecillo con ese tipo de diseño. Muy, como tú dices, muy tan pequeño. Es muy tropical, sí. Exacto, muy tropical, porque pues fíjate que sí ha habido algunos equipos que sí están sacando como que ideas similares, pero no las usan al 100, nada más las usan como entrenamiento, para viajar, o sea, como que no las usan tan para jugar, sino como pues una equipación de viaje, una equipación de entrenamiento, y pues como que sí deberían de darle ese estilo, ¿no? Fíjate que no sé si has visto la chamarrita que trae Nacho en la final de Toluca contra Pachuca. Estaba bonita. Sí, el rebozo. Me gustaba mucho el rebozo, sí. Me gustaba mucho su diseño. y pues estaría bien un uniforme así. No sé por qué no se atreven, yo no sé si porque dañan con algún tipo de pues estrategia mercadológica o no sé, contra el diseño original que debe de tener el club, pero sí estaría bien un diseño más así, ¿no? Sí, me parece que la tendencia actual, ese es un tema que me gusta bastante, y hay algunas personas en Twitter como Gustavo Sonkiewicz que son grandes exponentes de esto. Él es un diseñador argentino que, bueno, actualmente está trabajando para una empresa paraguaya, Kirios me parece que se llama, y ha diseñado algunas playeras, y pueden ver su trabajo para el Sport Luqueño. Es realmente tremendo. Estamos en una época que hace homenaje a la moda deportiva de los 90, en donde los patrones sublimados, en aquel entonces era algo que, bueno, apenas podía hacerse y era el último grito de la moda y de la tecnología. Y hoy estamos volviendo, y si puedes ver, casi todos los equipos traen camisetas con patrones sublimados en la tela, y entre más complejos y más abstractos, mejor, a mi juicio, mejor se ven. Para este mundial vamos a tener, por ejemplo, la playera de Corea del Sur, la playera alternativa de Corea del Sur, me parece que va a ser una de las mejores, y la de Túnez, la tercera camiseta de Túnez, que es verde con dorado, muy parecida a aquella de Italia alternativa de hace un par de años. Y es lo que está de moda, es lo que me gusta, las playeras que sean atrevidas, pero sí también soy de la idea, podemos platicar de la de México, por ejemplo, pero sí soy de la idea que el uniforme local tiene que representar tu historia. El uniforme visitante se apega al reglamento cuando no puedo usar el local, entonces me voy a uno blanco o uno negro. Y el tercer uniforme, a mi juicio, es un lienzo en blanco para experimentar. El tercer uniforme puedes hacer lo que sea. Y eso fue lo que quisimos hacer en esta colección. Exacto. Pues bueno, de hecho ya la FIFA dio a conocer que los tres partidos de México va a usar solamente el color local, que es el verde. Y no vamos a ver si es que no avanza en el mundial y la de visita, ¿no, colega? Esperemos ver el uniforme visitante contra Francia o Dinamarca. La verdad es que contra Dinamarca seguramente no, ellos van a ir de rojo, pero si el rival es Francia, como la lógica parece decir, ¿verdad? Ahí seguramente México sí tenga que salir de con el uniforme beige, ¿no? Que no es blanco, es un uniforme beige, que a mí, tengo que decirlo, a mí me encanta, ¿eh? Yo sé que no ha sido el santo de la devoción de muchas personas, pero el uniforme beige con los pantalones verdes y con las medias en color borgoña, vino, guinda, que seguramente cuando se use no se usará así, se usará beige, verde y beige. Pero así como fue presentado con beige, verde y rojo, me encanta. Creo que es uno de los mejores uniformes que le he visto a México desde que tengo memoria. Ok, colegas, vamos a la siguiente sección para entrar al mundo digital y hablar un poquito de videojuegos. Vamos a Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, pues está en curso el primer torneo de fútbol 2023 en la Liga PES Pla. Y a continuación daré a conocer lo que viene siendo la tabla general en cuestión del grupo A. En el grupo A lo lidera Omar Arellano con 25 puntos. En segundo lugar, Grevin con 20. En tercero, Tadeo con 18. En cuarto, Yulimar con 13. Y en quinto, Nicolás Barbado con 12. En sexto, Josh Mesa con 12 puntos. En séptimo, Toluca, que lo maneja Juan José Mendoza, nuestro querido CEO, nuestro administrador, con 10 puntos. En octavo, Sisu Osuna Jr. con Mazatlán con 9 puntos. En noveno, está Pachuca, que lo está manejando Juan Morado con 6 puntos. En décimos, el Fashion con Cruz Azul con 6 puntos. En onceavo, pues está Manuel Rea con Chivas, 6 puntos. En doceavo está John Freddy, que maneja Santos, con 4 puntos. En treceavo está Aldebarán, que maneja el América con 3 puntos, por el amor de Dios. Y 14avo Marco Montes con Tigres, 3 puntos. En 15avo está José Luis Cuevas, nuestro querido colega, maneja el Necaxa con 3 puntos. Filippo Black está con el lugar 16, está manejando a FC Juárez con 3 puntos. Y Víctor Díaz está manejando a Tijuana con 3 puntos. Vamos al grupo B rápidamente. Ah, no, perdón. Es una tabla general, lo manejan del primero al 18. En el 18 está Iván Espaderos, que está manejando al Puebla con 0 puntos, colegas. Pues bueno, ahí están las estadísticas expreses de lo que viene siendo la Liga PESPLA. Nuestro querido invitado va a estar narrando algún otro que otro partido que se pueda, y lo estaremos subiendo al canal de PES Platicando. Y pues bueno, ¿cómo ves, mi querido Quirol, que en la semana, más bien fue ayer, que se presenta un embajador para eFootball, que es Guillermo Ochoa, y va a ser el embajador de eFootball, y pues maneja un mensaje en Twitter donde está muy feliz de pertenecer a la familia de eFootball, gracias a Konami, y que descarguen el juego y que compren su carta, ¿no? Por así decirse. ¿Qué opinas de que nuestro querido Paco Memo está de embajador? Me parece un buen paso, necesario. Me parece que se tardaron también en hacerlo, porque el anuncio de la liga pues prácticamente tiene 7-8 meses. Uh-huh. Lo habíamos platicado en alguno de los programas anteriores, que la lógica es que fueran Ochoa o Layún, jugadores que, además de ser de un equipo partner como es el América, tienen interés, y tienen más allá que interés, están invirtiendo dinero en los eSports. Ambos tienen pues participación y tienen equipos a los que ellos financian o apoyan de una u otra forma. Ochoa me parece una buena elección, también, aunque no directamente como embajador, pero Alexis Vega estuvo presente en la publicidad de las finales de la Liga MX, que van a estar sucediendo el día 26 en el EGS. Así que, pues, un paso importante y necesario que las redes sociales de eFootball pues ya muestren una foto de Guillermo Ochoa. Quizá el gráfico no es el más bonito y no parece ser la publicación más cuidada, uh-huh, pero al menos que ya presenten Ochoa como un embajador, y que ya esté presente jugadores también del Guadalajara, pues que son, sabemos, los equipos más populares de este país. Bueno, yo quiero saber tu opinión en referencia a eso. ¿Cómo manejan su mercadotecnia, su imagen, su diseño, lo que viene siendo eFootball? Porque bueno, no fue el único embajador, también manejaron a Gabigol de, no sé si es de Flamengo. Ajá. Y bueno, se ve el diseño con lo que lo manejan, pues genérico, descuidado. ¿Por qué? O sea, tú dime, tú que conoces de esto, que eres un experto, no vives de esto, pero realmente, pues te das cuenta, ¿no, colega? Pues, ¿qué pasa? O sea, descríbenos cómo estas fallas que vemos tan solo en, pues, este diseño, este post que manejan con la foto de Paco Memo. Sí, lo platicábamos por ahí con algunos miembros de la comunidad, con Madar, con Motovaca, y con Pencho, que Pencho es, no sé si propiamente diseñador gráfico, pero entiendo, él estudió comunicación digital, entiendo yo que es, que es diseño gráfico, digamos, esencialmente, entre otras cosas. Y decíamos, no hombre, se pasaron la ley de tercios, el balance y la paleta de colores por el forro. Es una imagen terrible. Es decir, ya el fondo, bueno, qué bueno, Ochoa es el nuevo embajador, es un jugador, creo que muy carismático, tan odiado como tan querido. Yo lo respeto bastante, más allá de todo lo que se pueda no decir de Guillermo Ochoa, y que además es un entusiasta de los videojuegos. Gran paso, pero sí la imagen que dan, no sé si recuerdas, el año pasado, el Halloween pasado o antepasado, sacaron una de las imágenes más feas que una cuenta oficial jamás ha posteado en redes sociales, que era un Ronaldinho con un gorro de mago por Halloween. Por el amor de Dios, sí. Caray, era lamentable. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un equipo. Digo, lo lamento, ¿no? Lo lamento. Si estoy aventando, estoy aventando tomates y le caen a alguien querido, lo lamento, pero pues ellos tendrán que saberlo como profesionales. No hay un equipo sólido, profesional, de redes sociales para, vamos a decir, olvídate de América Latina, ¿no? Para México, quiero decir, América Latina. La calidad de publicaciones, el copy, vamos, el texto, las imágenes, dan la impresión de que le dijeron a alguien, aviéntate una publicación ahorita porque hay que sacarla antes de las 7 de la noche. Y eso habla de la falta de seriedad, de la falta de personal o de la falta de relevancia que es para ellos este mercado. De hecho, bueno, yo en lo particular, si te lo piden hacer a ti, yo creo que lo haces mejor, colega. O sea, no es por hablar bien de ti, pero realmente, ¿sabes cómo se me hace como estas publicidades que salen en algunas, pues, papas o algunas cosas de este estilo, pero muy al fregadazo? O sea, pero no, o sea, no marcas importantes, sino marcas X, que sacan, que fíjate que acá en México no se consume un refresco que es Bicola y que ha sacado algunos con PSG, con el Barcelona, y se ven mucho mejor las publicidades que pegan en las tiendas o que suben a los posts. Y es una marca no tan importante a nivel internacional y ni local. Yo creo que es una de las últimas aquí en México y no puede ser posible de que no tengan un contrato con algún tipo de diseñador, alguna casa de diseño que haga todo este trabajo. O sea, no se me hace increíble. Requiere inversión y requiere tiempo y requiere, pues, estar pagando periódicamente el sueldo de un equipo, de un fotógrafo, de un diseñador, de un manejador de redes sociales. Y pero, a lo mejor, si no tienes nada que publicar. Pero Quirol, tampoco, yo te pregunto, si te mandan a hacer esto, ¿lo haces igual? O sea, sí, les cobro el triple. No. O sea, ¿sacarías ese tipo de diseño? No, por supuesto que no. O sea, eso es a lo que me refiero. Cosa. Les propondría otra cosa, ¿verdad? O al menos lo centro en la imagen. Bueno, pues no sé, al menos. Está saliendo de una caja de cereal. Bueno, ya, olvídelo, mozo. No. Las tiritas que traen pegadas las bolsas cuando dicen, ahora con sobrecito de salsa, están mejor diseñadas. Sí, tú no. Bueno, ya, olvidémoslo porque yo no sé si Ochoa está viendo esto. Estaba viendo un documental de Neymar y tiene atrás de él una maquinaria de que revisa cómo está saliendo su imagen y cuida todo. No sé si Ochoa tenga a alguien detrás que diga, oye, no manches, ve cómo te están exponiendo. O sea, la idea es que no está ni maquillado. Sí, ya olvídalo. Bueno, colegas, mañana es la final de este evento que se hizo de fútbol 2023 por la llegada de la Liga MX. Mañana va a ser la final en el evento del World Trade Center. Es una expo súper grande de videojuegos, es la más grande, es el EGS. Y vamos a ir mañana a darle cobertura. Y bueno, colegas, lo que fue en mi cuenta de Pez Platicando y también de Ulilev, mencioné y publiqué el link para poderse ganar diferentes premios, que eran playeras, boletos, para la final de lo que fue el campeonato de la Liga MX. Y playeras, boletos, y no me acuerdo. Ah, y bueno, los que concursaron era dinero, ¿no? Era miles de dólares, de 1,000 a 2,000 dólares o algo así. Son 20,000 dólares. Ah, bueno, pero esa de 20,000 dólares. Para los influencers. No, esa va a ser cuando ya sea Estados Unidos contra México. Primero va a ser. Ah, es correcto, así es. Es la regional, que es México, por eso mañana es la final. Mañana se decide campeón, el representante mexicano, por así decirlo. Y todavía no se juega lo que viene siendo el torneo en Estados Unidos, para sacar el representante de allá. Para que ya luego sí, el que se lleve ese buen dinero, sí va a estar muy bien en la final, ¿no? Y pues bueno, colegas, espero que hayan participado. Eran muy fáciles los eventos. Era tomarle capturas a tu historial de amistosos online, subir un golazo, que lo iba a estudiar un jugador profesional a ver si pasaba. Y tomar una foto con tu estación de juego, o sea, donde juegas, con 10 artículos de tu equipo favorito de la Liga MX, ¿no? Entonces, pues mañana vamos a estar allá y les vamos a comentar qué pasó el próximo viernes. No nada más de fútbol, hay muchas cosas por hacer en el evento. Nos vamos a dar una vuelta rápida y les traeremos pues toda la información. Y pues bueno, colega, ¿algo más que tengas que decir de fútbol? Pues quizá la noticia más importante es la confirmación de los dos equipos de Milán como partners. Ah, sí, tienes razón. Tanto el Inter como el Milán, que pues van y vienen, pero en este año y hasta 2024 al menos, se espera que se mantengan como partners. Y se espera que se estén anunciando más, y hay pues información más que noticias trascendidos sobre, me parece que más una esperanza, de que a finales de noviembre llegue una actualización importante, aunque en realidad no hay información oficial de la empresa hasta el momento de si realmente la habrá y qué pudiera contener esta. Ok, pues bueno, colegas, vamos a cerrar con esto, la sección Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, pues vamos rapidito a lo que viene siendo nuestra próxima sección. No la vamos a alcanzar a dar toda, vamos a dar la mitad en este bloque y en el otro bloque damos la otra mitad. Vamos con fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, mi querido Quirol, pues ya la selección está en Girona, que tú has de conocer bien a Girona, colega, me imagino que sí. No, nunca he ido. Ok, colega, pues ya están allá y parece ser que Jiménez está dando como que, pues, se está decantando que creo que no va a estar en la selección, como que lo están entrevistando y como que él ya lo sabe, ¿no? Sí, lo habíamos platicado hace un par de meses que estuvimos hablando sobre las lesiones de Tecatito Corona y de Lobo Jiménez. La lesión que tiene es importante y habíamos dado algunos ejemplos de futbolistas que se perdieron torneos por esto y el tiempo de recuperación es largo. Lo que se sabe hasta el momento es que el día final, el día límite para entregar las listas es el día 15 de noviembre. Para todos los equipos ya, algunos ya lo han adelantado, Japón, Costa Rica, algunos ya se adelantaron a esto. Y el Tata, por lo que se sabe, le ha dicho que lo va a esperar hasta el último día, es decir, hasta el día 14. Honestamente, lo dije en aquella ocasión y lo repito ahora, lastimosamente, porque es o era nuestro mejor centro delantero en el momento más alto que tuvo la temporada pasada. Pues me parece que no va a estar para la Copa del Mundo. Esto abre pues la polémica, porque pues seguramente entonces Rogelio Funes Mori será el elegido como 9 de la selección y le abre la puerta a Santiago Jiménez y a Henry Martín de quedarse en el plantel. Sí, bueno, lo que pasa con vamos a un corte y en un momento regresamos y continuamos platicando de la selección nacional. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6 y 47 minutos. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Pues, colegas, iniciamos este último bloque y bueno, estábamos platicando de la selección. Pues mi querido Quirol, Sevilla no les quiso prestar al Tecatito a la selección y les dijo que no. Se fue Lupetegui, llegó Sampaoli y les dio la negativa y está haciendo su rehabilitación, pero con algodones, no como lo quería la selección. Si te soy honesto, yo creo que Tecatito tampoco va a estar. No, pues no. Y el Sevilla lo sabe, sabe que si va al Mundial, si hay tanta pues, necesidad del cuerpo técnico de la selección mexicana de llevarlo, eso que lo quieren utilizar, no lo van a llevar para mandarlo a la tribuna. Y el Sevilla pues pagó una cantidad, no me acuerdo si llegó libre a Sevilla, pero bueno, es un activo del club. Pues claro. Y saben que la lesión puede agravarse si tiene minutos en la Copa del Mundo. Me llama la atención que el Tata estuvo con él en Sevilla 2 días. Bueno. Así que creo que tampoco lo vamos a tener disponible. Y Diego Lainez se apunta para tomar ese puesto. Bueno. La situación es que pues deben de pensar en su futuro los jugadores independientemente ya de la selección porque... Pues porque de ahí viven, ¿no? No viven de la selección. Entonces, es correcto. Esperemos que alguien se les acerque y le digan, mira, sí es un sueño, es algo muy bonito, pero pues ve por tu carrera primero, ¿no? Porque veo que los están presionando mucho. No sé si recuerdas una película, no recuerdo el nombre, donde es una película de fútbol americano donde infiltran a un jugador, lo inyectan para que no sienta dolor y el técnico solamente por querer lograr sus metas, no le interesaban los jugadores. Ay, no recuerdo la película. Al final no le hacen caso, el técnico mejor se va antes de perder el juego, pero lo terminan dirigiendo ellos mismos. Los mismos jugadores terminan dirigiendo la última etapa del partido y lo ganan. Bueno, pero yo creo que así está pasando y pues sí, hay jugadores, sí, son mejores, pero esperemos que no se arriesgue. Ahora, hablando de esto de esta noticia que dio, hay una entrevista que dio a Gómez Junco, no sé si la viste, el Tata, donde sí, dice... Sí, la estaba viendo el día de hoy. Muy, muy interesante, colega, donde platica que hay mucho extranjero en México, que no se trabaja con los jóvenes, que... Bueno, no es que no se le trabaje, sino que no se le da la oportunidad como en Argentina. O sea, platicaba que aquí en México solamente pasan ciertas situaciones. Muy, muy recomendable. ¿Qué opinas de esa plática, colega? Porque sí dijo cosas que me sorprendieron a mí en lo especial cuando dijo no. Porque le dijo Gómez Junco, bueno, eso pasa en todos los países, ¿no? Y dijo no, solamente aquí. Y eso sí se creo me... Que, creo que exagera el Tata que solo pasa aquí. No es cierto eso. Y en gran medida sí pasa en todas las ligas. Pero creo que el sistema de competencia de nosotros, donde son 17 jornadas, eres super líder, quedas fuera en semifinales y tu afición te repudia y dice que es un fracaso, genera también esta situación. Es decir, somos resultadistas y nosotros decimos, queremos un proceso de la selección, queremos un proceso de 4 años, pero al técnico de tu club le das 17 jornadas. Sí, pues sí. Y si en 17 jornadas no te hace campeón del universo, es un conserje, ¿cuál era la expresión que usaban con el Tano Ortiz el torneo pasado, antes de ser superlíder? ¿Interino? ¿Interenato? Que era un conserje improvisado. Ah, perdón. Así decían, ¿no? y que Santiago Baños sea el peor directivo del mundo. Y de repente son superlíderes y ya nadie se acuerda de Baños y el Tano Ortiz es el hombre ideal para el América. No, es la cultura, es nuestra cultura. Espérate, pierde contra Toluca y ahora es fuera Baños, fuera Tano, ¿cómo crees? Así es decir, nosotros mismos son el reflejo de nuestra cultura no solo en el fútbol. El fútbol mexicano es un reflejo de nuestra cultura en México, en donde todo es terrible o todo es maravilloso y no hay puntos rescatables en lo malo y no hay puntos criticables en lo bueno. De hecho, lo que dice el Tata, sí. No, sí, coméntanos, colega. Lo que dice el Tata, dice, en Argentina prefieren un juvenil que un extranjero. Es cierto, si ves el fútbol argentino, la cantidad de jugadores de menos de 20 años que son titulares en los equipos de primera división, que no son todos River y Boca, que hay equipos como Racing, como Tucumán, como Huracán, que son conocidos quizá de nombre, pero en realidad no les ponemos atención, como Rosario Central. Hay jugadores muy jóvenes con mucha calidad. ¿Por qué no está jugando en ese lugar un como en México? Y lo digo con todo respeto porque han llegado muy buenos futbolistas, pero ¿por qué en ese equipo no están jugando ecuatorianos, colombianos, brasileños, paraguayos, como en México? Si revisas, los defensas centrales y de casi todos los equipos son extranjeros. Los centros delanteros de casi todos los equipos son extranjeros. ¿Cuál es el motivo? Una es, pues, el negocio que está de trasfondo de las tajadas que se llevan los directores deportivos y los promotores. Y los representantes, los promotores. Sí. Una. Dos, la falta de confianza en los futbolistas mexicanos que vienen de fuerzas básicas. Hoy, Diego Jiménez tendría que estar jugando en primera división. El gasolinero, el Potello, que está con Puebla, lo hizo después de haber bajado dos veces y haber hecho una buena campaña con Morelia. Sí. Pero ¿por qué no están más futbolistas como el goleador de Cimarrones o Ray Villa? No tuvieron nunca oportunidades en primera división. Las tuvieron, pero les dieron dos partidos y se acabó. Bueno, ¿cuántos partidos le dieron a Geraldino, por ejemplo, en Atlas y en Santos? Le dieron tres torneos. Entonces, tiene razón el Tata en que México prefiere traer un extranjero que viene de meter seis goles en Godoy Cruz de Mendoza antes que darle la oportunidad a un muchacho que viene de meter 17 goles en los Cimarrones de Sonora. Exacto. Sí, negocio. Bueno, colegas, ya estamos por finalizar este pues platicando. Última pregunta. Se manejó un rumorcillo de ahí de Vela, pero Vela dice que no. Mientras que sean peras o manzanas, vi una entrevista de ahí de David Medrano a Néstor de la Torre y donde cuenta lo que pasó en Monterrey, ¿no? Y él cuenta que lo va a sancionar, que habla con él por esa situación y a él le vale, dice, no importa, castígame, de todas formas quiero darle importancia al Real Sociedad, quiero hacer historia y no le importó el castigo, lo tomó a bien. O sea, yo realmente veo que como que la selección es más carga que querer jugar con ella. Entonces, muchos creen que no, pero Vela no le tiene interés a eso. O sea, realmente como que ve por su futuro, ve lo que le conviene, lo que le gusta y punto. ¿No, mi querido Quirol? Perdón, ¿quién es Carlos Vela? Ah, ya. Rápido, que se nos acaba el tiempo. Carlos Vela es un muerto. Pues sí. Es todo lo que tengo que decir de Carlos Vela. Pues bueno, colegas, no crean todo lo de que es súper maravilloso y el mejor jugador de México y realmente alguien que no le duela, que lo castiguen, que lo castiguen, no sé cuánto tiempo lo iban a castigar de la selección y a él le valió. Seis dijo, meses. Dijo, no importa, está bien, de todas formas yo ni quería ir a tal y realmente es increíble. Vean esa entrevista, colegas, de David Medrano con De La Torre, porque yo tenía otro concepto de Vela hasta que yo oí esas palabras, o sea, lo tomó tan tranquilo, como si nada, le valió. No, yo ya estaría, bueno, como el Chicharito, desgarrándome. Bueno, colegas, este ha sido, pues, platicando de viernesito. Ya nos tenemos que ir. Gracias, mi querido Quirol. Muchas gracias a todos. Un saludo a la Liga Iatrogénica, a la Liga PESPLA. Y no sean como Carlos Vela. Acepten sus responsabilidades. Sí. Ahora,